Está todo pronto para el 14º Encuentro Británico Oriental de San Jorge. Artigas cara a cara. Autores presentan libro en durazno que viene precedido de gran éxito. Fuentes de la Intendencia aseguran que el Estadio Landoni está en óptimas condiciones. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos a un nuevo podcast de noticias a través de duraznodigital.uy. Un gusto, como siempre, ponerle voz a algunas de las historias publicadas en las tantas secciones del portal de noticias. Mire que son pagos lindos los de la quinta sesión. En el comienzo hablamos de San Jorge, 14º Encuentro Británico Oriental. La movida tendrá lugar los días sábado 19 y domingo 20 de noviembre en los pagos de la quinta sección del departamento de Durazno. Mire que son pagos lindos los de la quinta sesión. Para este sábado está previsto, a partir de la hora 20, la presentación artística cultural de la escuela número 34, con alumnos de sexto, octavo y noveno grado. Actuarán además Brian Corvo, Julieta Torres Negreira, Grupo Curupí, Catherine Bernes, que es la última ganadora del Charrúa de Oro del Festival Nacional de Folclore de Durazno, Natanael Segovia y Miriam Britos. El domingo al mediodía van a estar los gaiteros de Sarandí del Yí y los leales de Tacuarembó. Y a las 20, ya cerrando el evento, van a actuar el grupo Sintonía, Polqueros del Yí y Lucas Sugo. Además, durante estas dos jornadas va a haber criollas y se va a inaugurar el memorial allí en el Molino de los Ingleses. Todo el espectáculo es producido por la Junta Local de San Jorge y la Intendencia Departamental. 24/7. Ven a ese criollo rodear. Este sábado 19 de noviembre a la hora 19, en la sala Juan Antonio Lavalleja, presentarán el libro Artigas cara a cara. ¿Qué? Se trata de una reciente publicación presentada la semana pasada con gran éxito en la Feria del Libro de Montevideo. Nuestro prócer, a diferencia del resto de los de las Américas, nunca posó para un pintor, y el único retrato al natural que existe de él es el que hizo un biólogo francés en Paraguay, cuando Artigas ya tenía más de 80 años. A partir de ese retrato, varios artistas realizaron cuadros y esculturas que nos muestran diferentes rostros del prócer uruguayo. En esta obra, según los Durán, que son los autores, haciendo uso de las más destacadas técnicas forenses y las tecnologías de vanguardia en inteligencia artificial, intentan rescatar el verdadero rostro de Artigas. La presentación, reiteramos, es este sábado a la hora 19 en la Sala Lavalleja, con la presencia de los autores del referido ejemplar. 24/7. El trabajo que se viene desarrollando en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, en la recuperación y cuidados generales del campo de juego, comienza a exhibir resultados auspiciosos. Estas no son palabras mías, sino que lo aseguraron fuentes de la comuna, al tiempo que enviaron la foto que ilustra esta publicación, que la encuentran en la sección deportiva de Durazno Digital. Mario Píriz García comentó que hay un trabajo de 15 días que es excelente, restando el proceso lógico de evolución de los trabajos efectuados en el césped y en las áreas que presentan mayor daño. El jefe de la División Administración Deportes informó además que bajo supervisión de las autoridades y técnicos de cada área, los trabajos se realizan en toda la infraestructura del estadio. Es todo por hoy, volvemos a partir de la hora cero. Gracias por acompañarnos y recuerden compartir este contenido. También pueden seguir los episodios a través de nuestro canal de Telegram 099-961-044, buscan 24/7. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.